Caracol. Sé que es martes, pero bienvenidos al último programa de la semana, en esta semana, de Pequeño Tarrasco. Buenas, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Tarrasco. ¿Qué tal? Episodio número 321 de Pequeño Tarrasco, al que hemos titulado Biblioteca Black. Y solo te adelantaré que el título de este episodio tiene que ver con que los países escandinavos, escandinavos y Noruega concretamente, están a años luz del resto como sociedad, sobre todo en cuanto a la cultura. Y ni te cuento en lo que respecta al rock y al metal. Y precisamente estamos arrancando con un grupo de esa península, de las penínsulas escandinavas, concretamente desde Suecia, están sonando ya Carnage Alpha. El tema suena bien, el título ya no me parece tan fantástico a la hora de ser sencillo debut. Lo han titulado Windows. Es el primer tema que muestran de su álbum debut también, titulado From There to Oblivion. De aquí a Oblivion suenan los Carnage Alpha. Y ya tenemos ahí saludos, gruñidos varios en el chat de WhatsApp de la tribu Tarrasca. La primera en saludar. A ver, espera, si lo estoy diciendo bien. Sí, la primera en saludar desde Lorca, desde Murcia, desde el Levante, nuestra rica Tarrasquica. Ahí tenemos también un poquito los Roño Power con Javi Truman. Saludos desde la capital, desde Coslada concretamente. Ahí está nuestro Tarrasco Juanma. Parece también ese orgullo navarro Nafarroa Pride con San Javier desde Murchante. Y también aparece ese Zaragoza Style desde Pilar, el Creator. También Zaragoza Style está desde la capital del Ebro con Rubén. Y Regresamos a los Madriles para saludar al Chetos. Nuevamente Logroño Power con Itziar. ¡Wow, oh yeah! Y el último saludo que nos aparece por aquí es el de nuestra silveña, nuestra maciza galaica. Bueno, no era el último saludo porque habían entrado más. Tenemos que saludar también, como no podría ser de otra manera, a Belén. También desde la capital del Reino de España están, y desde Tudela, Nafarroa Pride, ese Félix. A ver, ponnos el panel Centova, Roxa Rosae, a ver quién tenemos desde el extranjero. El panel Centova, Roxa Rosae. Vamos a darle ahí, refrescámelo un poquillo. Vamos a ver quién, desde qué países nos están escuchando hoy. Pues hoy nos están escuchando, aparte desde La Piel de Toro, desde California, como ayer. Saludamos al muchacho, muchacha de Menlo Park. Saludamos al ruso, rusa que nos escucha. Y saludamos también, mandamos saludos hasta Guaymallén, en Argentina. Pues aquí también tenemos un Mayen y también es guay. Esos son los saludos. El búlgaro hoy tampoco lo tenemos. Debe estar malo. Debe estar malo o muy ocupado. No le habrá coincidido con las horas de trabajo y no nos puede escuchar. Pero en cualquier caso, para eso está el podcast, para si no nos puede escuchar en directo. Así que saludos también para ti, que le has dado al player del reproductor de podcast, del reproductor de conservas Pequeño Ternasco. En la web de asaltomataradiorock.com, ya lo sabes. Nosotros, como siempre, aparte del podcast, el directo de lunes a jueves desde San Pedro de Calanda, el riguroso podcast en directo, tu recto, que se emite por la radio online de rock, asaltomataradiorock.com. Desde San Pedro de Calanda, ¿no? Sí, ya lo he dicho. A las 3 de la tarde, hora Madrid. En el exilio de Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! Es que si no repito el orden habitual, me pierdo, ¿eh? Ya, suele pasar. Vamos ya por el primer titular, a por la noticia tonta, que es la que ha dado título a este episodio número 321 de Pequeño Ternasco. Le hemos titulado Biblioteca Black por el siguiente titular, Roxa Rosae. Biblioteca Nacional de Noruega rinde homenaje a bandas de black metal en una gran exposición. ¿Pero esto qué es? Pues esto es lo que tendría que pasar. Esto es lo que tendría que pasar en cualquier país que realmente quiera darle protagonismo, preponderancia a su cultura. Y desde luego el black metal es toda una cultura en los países escandinavos y sobre todo también en Noruega. La Biblioteca Nacional de este país, ojo, la Biblioteca Nacional, no la biblioteca del barrio de una ciudad de Oslo. Oslo es la capital de Noruega, sí, Oslo. No, la Biblioteca Nacional ha incluido una primera edición de la obra maestra de los Dark Throne, titulada A Blaze in the Northern Sky, en una exposición a la que han titulado Iluminado. Iluminado es el título de la exposición. Aquí por Españistán y en el resto de países, pues hay algunos iluminados e iluminadas que odian el rock, odian el metal y que se empeñan más en marginarlo que en darle el protagonismo y la relevancia que sin duda se merecen. Bueno, pues esta primera edición de A Blaze in the Northern Sky de los Dark Throne está incluida en el mismo pack, para que veáis, la han puesto al lado, que la carta de Ronald Asmussen desde el Polo Sur, el guión de la mundialmente famosa serie de televisión Scam, las votaciones del referéndum sobre la monarquía de 1905 y la partitura escrita a mano por Edvard Grieg para su concierto para piano en la menor. La colección de la Biblioteca Nacional de Noruega incluye gran parte del material publicado desde el siglo XII hasta la actualidad en ese país. Han dado un comunicado de prensa en el que detallan: esta colección es nuestra memoria colectiva común, donde encontramos historias de quiénes somos y de dónde venimos. Iluminado es una de esas historias. Pues a tomar ejemplo, a tomar ejemplo el resto de países. Patrimonio cultural crece cuando actúas no discriminando, sino incluyendo hasta géneros musicales de salvaje reputación. Y ya sabéis, el Pequeño Ternasco es el único programa en el que das una noticia referente al black metal y te ponen a los AC/DC. ¡Salvaje reputación! ¡Wild Reputation! Es otro de los temas que puedes escuchar y que te estamos poniendo aquí, tal y como prometí, incluidos en Power Up, el nuevo disco de los australianos, del que escuchamos una canta cada programa y del cual no vamos a escuchar ya nada hasta lunes, porque hoy martes se acaba la semana ternasca. AC/DC, Wild Reputation, sonando el Pequeño Ternasco. Y saludos, más saludos hasta la capital para Jorge Lluvero. Saludos también para Ian de los Ratones Colorados, que ya lo han soltado de la paz. Estaba en paz y ahora ha entrado directamente en la guerra ternasca. Get out of my way. I ain't stopping for nobody. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Venga, un poquito de fiesta, va. Con los zaragozanos, 13 Crowns. Esto que escuchas se titula Voces Quebradas y es el nuevo sencillo oficial de la formación zaragozana, tema que venía o que viene incluido en su álbum Redención del 2019. A ver, que parece que dentro de poco tendrán nuevo material. De momento disfrutamos este Voces Quebradas, 13 Crowns. Por el joven insurrecto que intentaron encerrar, por el grito de aquel niño que no quiso claudicar, por los años. Saludos también hasta Arrasate, hasta Mondragón, esa Rocío. Trío compuesto por Jeff Scott Soto, omnipresente Jeff Scott Soto, Eric Martenson y Robert Sall anuncian nuevo trabajo para enero. Retransmission será el título de este cuarta larga duración de los Wet, el título de esta canción. Los chicarrones no lloran, Big Boys Don't Cry. Dice que es un señor de 80 años que va al médico. Digo, mire, doctor,

el más grande del punk, Evaristo. Un saludo para Sarto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Copán. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, el Moral, The One and Only, Manolo Cabezabolo. Un saludo para Sarto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Estamos asistiendo hoy a varios debuts musicales. Esta gente viene desde las Canarias y se llaman Maremotus. Es una formación que hace post-metal progresivo y este Sin la Luz es el sencillo presentación de los isleños. Los isleños... Maremotus. We'll be right back. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice a dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Teníamos a Rubén recordándonos que ya eran y media pasadas. Pues sí, sí, ya ha llegado el momento de las bizarradas, va. ¡Oh, yeah! ¡Pequeño terracón! Y oye, el amigo Des, la Catalonia Crew, que llega justico, pues para el momento más esperado del programa. Nos trae el primer titular, Rosa Rosae, y dice así. Un grupo de médicos saca a un paciente una moneda que llevaba inserta en su nariz 53 años. Pues ya tendría ya... En vez de un moco inteligente, era una moneda inteligentísima, ¿eh? Sí. Se metió ahí y no había Dios que la sacara. El hombre, que llevaba años quejándose de problemas respiratorios, no me extraña, por otra parte, fue sometido a una tomografía computerizada con la que se descubrió el problema. ¿Cuál era el problema? Un kopeck, el equivalente a la centésima parte de un rublo. Llevaba en su nariz más de cinco décadas. Tras el hallazgo, el paciente recordó haberse metido una moneda en la nariz cuando era muy pequeño... Y evitó decírselo a su madre por temor a ser reprendido. A que no le echara la bronca, vamos. Y una vez pasa el momento este, como no le dolía mucho, pues se le olvidó que tenía ahí la moneda. Ahí se quedó. Dicen que un rublo no va a ninguna parte, pues un céntimo menos aún. Se queda donde lo dejes. Pero la tenía que tener ya insertada en el hueso. Pues ahora nos lo explican técnicamente este grupo de médicos. A lo largo de los años, alrededor de la moneda, se formó un conglomerado de densidad pétrea. Más duro que el hueso. Que por otra parte, el hueso de la nariz tampoco es un hueso muy difícil de romper, sino que se lo digan a los boxeadores. Esta fue la explicación que dio la doctora Tatiana Mikhailova en declaraciones al Departamento de Sanidad de Moscú. La otorrinolaringóloga reconoce que el avance de la tecnología ha permitido descubrir el verdadero problema que siempre se había achacado a un tabique nasal desviado. Un grupo de especialistas sometió al paciente el pasado viernes a una intervención para extraer la moneda. La operación, de una hora y media de duración, fue todo un éxito y logró solventar los problemas respiratorios del paciente, que el pasado lunes fue dado de alta. 53 años respirando mal, ¿eh? Sí, sí, joder, ha tardado, ¿eh? Oye, pues yo dejo de fumar y sigo sin respirar bien. La pericia de este grupo de cirujanos ha permitido que ese tabique nasal quede nuevamente vacío. Dice Rubén que la masa calcárea esa de densidad pétrea, que eran los intereses que se habían ido poniendo alrededor. Bueno, vacío es el nombre de la banda que estás escuchando ya en Pequeño Ternasco. Y a estos igual los conoce nuestra Anika Ternasquica, porque este tema que está escuchando, El peso del agua, es el tema adelanto de lo que será quinto LP, todavía sin título conocido, de este cuarteto murciano de rock, Vacío, sonando en Pequeño Ternasco. Son de acero las alas que te impiden huir. Son risas en agua. Sumar al caudillo. Pues mira, resulta que no. Nuestra ternaquicana no conocía a este grupo, a este cuarteto, a Los Vacíos, muy a pesar de ser de la misma comunidad autónoma. Ya lo decíamos ayer, pequeño Ternasco enseña, pequeño Ternasco entretiene. Vamos a continuar con mis con más bizarradas. Última bizarrada de la semana, Roxa. Una ciudad de la India se tira moñigas de vaca como parte de una fiesta religiosa. ¡Repetimos! Sí, esto hay que repetirlo porque tienes un calao. ¿Que lo repita otra vez? Sí, repite. Una ciudad de la India se tira moñigas de vaca como parte de una fiesta religiosa. ¡Moñigas de vaca! Sí. ¡Moñigas! Nos bendicen así. ¡Cago en la hostia! La religión es lo peor del pueblo, no. En este caso es la mierda. Claramente. Para mí, todos los casos es la mierda del pueblo, pero en este caso... Son una mierda. Este municipio, situado en la frontera de los estados de Karnataka y Tamil Nadu, realiza este lanzamiento de estiércol tras la finalización del Diwali, el principal festival religioso de India, que este año terminó el sábado 14 de noviembre. Dice, desríete tú de la tomatina. Lo cierto es que esta fiesta escatológica tiene un sentido, pues se hace en honor a Vereswara Swami, un dios que nació en una boñiga de vaca. Por ello, como todo el país tiene a la vaca como un animal sagrado, consideran que sus excrementos tienen propiedades curativas y muchos son los vecinos de otras localidades que se acercan hasta Gumatapura, que es así como se llama la localidad, a participar en esta, precisamente como decía Des, tomatina de heces. Para cagarse, vamos. El día empieza con la recolecta del estiércol, que se cargan remolques tirados por bueyes que los llevan hasta el templo. Allí un sacerdote realiza una misa antes de volcar las cagarrutas al suelo, donde se amontonan para después, posteriormente, ser lanzadas. Y la fiesta ya está servida, aunque solo para hombres y los niños, pues las mujeres solo se dedican a mirar y grabar con el teléfono. Además de una mierda, es una mierda machista. Eso además. No nos deja que nos manchen de mierda. Pero sí, por lo menos algo positivo dentro de esta mierda. Los presentes acuden a los montones para hacer bolas con las heces que utilizan como munición. Coger boñigas de vaca con las manos cura muchas enfermedades, contó el profesor local Mahendra, quien sostiene que los que participan en este ritual creen que jamás caerán enfermos. Pues lo dicho, una celebración de mierda en un país que, reconozcámoslo, no parece en muchos aspectos muy avanzado. Y muy avanzado en inglés se dice Far and Gone, que es el tema que ya estás escuchando de una gente... de una gente de Mallorca que se llaman We The Riot. Este muy avanzado Far and Gone es el sencillo debut y adelanto de lo que será el año que viene, su primer EP para esta formación punk rock de Manacor. I'm gonna get myself a brand new start. Skating rock and roll, my kind of scene. The journey seems to be here and now, living a dream. La tribu de Nazca viendo oportunidad de negocio en esta tradición de mierda, le dicen a Silviña que exporte mierda de la que tan generosamente defecan sus vacas. Oye, vete tú a saber dónde puede estar la fuente de la riqueza, ¿eh? We used to love those days in America, drinking gin and dancing in the sand. All those memories are far and gone, where we belong. 'Cause we're too far. From the good old days home, when we would listen to the radio. Pues llegando no solamente al final del programa, sino en esta semana cortita, al final de las emisiones de Pequeño Ternasco, de aquí a diciembre. Ya vamos a volver en diciembre, Rosa Rosario, si te fijas. No, el lunes aún no será diciembre. Ah, es verdad, el lunes todavía está. No, el lunes será uno, ¿no? Ahí tienes el calendario. A ver, vamos a ver. Domingo 29, lunes 30, correcto. Pues el lunes todavía estaremos en noviembre. Penúltimo programa de noviembre, pues. Si estás en directo en la sintonía saltomatarradiorock.com, pues te recomiendo que te quedes a escuchar ese pedazo de programa que es Trovador Urbano con mi buen amigo David Calderón. Bueno, saludos para Jorge Benítez, Euskal Indarra. Si nos estás escuchando vía podcast, pues ahí tienes el reproductor de podcast de Pequeño Ternasco para escuchar tantos episodios como te apetezca, no tengas tiempo. O si te apetece cambiar, entra ahí a lista de podcast, a la parte de arriba de la web de asaltomatarradiorock.com, en el menú principal. Pinchas, como te digo, lista de podcast y se te desplegan los otros 62 programas con los que contamos en esta emisora, para que lo escuches a la hora que te dé la gana, si no puedes hacerlo en directo. Final. Hoy balada con todos los estereotipos de la balada rockera habidos y por haber. Hoy cerramos con el nuevo single extraído de Obscura, el tercer álbum de estudio de los death melódicos brasileños de Curitiba, concretamente Semblant. El tema en cuestión, Daydream Tragedy, tragedia de ensueño. A tocarse tocar, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pedro de Calanda. Downward spiral, any moral trial to confront a grief. Speech comes undone with a passing hour. Myriad of flowers coming one by one. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pues a cascarla no vamos, hasta el lunes que viene, Rosa Rosae. Muchos besos, abrazos, disfrutar de esta semana y hasta el lunes. Puedes creer que al final ese será tu destino. Haga cascada por ahí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide hasta dentro de 6 días. Ya sabéis que mañana me voy para Barcelona a ver si reventamos el programa ese de los bujeros. Siguiendo una dieta express de hidratos de carbono para no caber por el agujero de Laura Caído. Te recuerdo como siempre que si estás medio dormido en el metro, en el tren, siendo sometido a una lluvia de boñigas o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascala. Y a jugar a la pala. El lunes más, Agor Triu. Asaltomatarradio.com. Voy buscando algún camello. Solo tengo 3